acciones, lo nací los sermones. Por favor, no me llame más mi celular. ¿Cómo conseguiste el número en primer lugar? Filo, como dicen por ahí, somos todos como amigos. Aunque algunos no dudan, el plata es el cuchillo. Por la espalda, en fin de correr el anillo. Creen que rapear es como un juego de niños. No, no, no, no, no, no, no, no tan sencillo. En el micrófono yo aprieto el gatillo, tiro el blanco. En el estilo no me estanco, pero sigo con el mismo elenco. Para serte franco, por favor, no molesten más. Con frases del tipo, si es que la música da la verdad nomás. Que no me deja nada, pero lo hago igual. Por algo será, por favor, no molesten más. Con frases del tipo, si es que la música da la verdad nomás. Que no me deja nada, pero lo hago igual. Lo hago igual, por favor, no molesten más. Óyelo, sí, Santiago de Chile. Que soy